La verdad, ¿no? Como strongista, obviamente, ¿no? Primero siempre voy a pensar en mí. Yo quiero salir campeón, como todos mis compañeros, como toda la familia Tigrada. Y obviamente, ¿no? Como strongista, no quisiera que salga campeón el archirrival. Eso es obvio, eso es natural. Pero bueno, no quiero pensar en eso, no estamos pensando en eso. Las chances están para los tres equipos, así que hay que lucharla, hay que lucharla, como digo, ¿no? Seguramente Dios ya tiene preparado al campeón, solamente hay que esforzarse en la cancha y hay que dar todo en la cancha para que seguramente él dé el premio al que va a dar todo y al que está haciendo bien las cosas, ¿no? En la familia, en los entrenamientos y como grupo. Ramiro, se habla de susceptibilidades en el tema del arbitraje. ¿Hay susceptibilidades en el propio tema? Eso del arbitraje, la verdad que yo jamás me he metido porque todos somos humanos, pues, ¿no? Siempre, tanto en la vida como en el fútbol, cometemos errores, así que nadie es perfecto. Por eso es fútbol, por eso ellos son los que son encargados de llevar las riendas del partido. Y si no quisiéramos errores, pues pienso que no debería haber árbitros, hacer todo con tecnología y máquinas. Pero bueno, eso es lo lindo del fútbol, que ellos están ahí, toman decisiones, seguramente a veces se equivocan, a veces toman las mejores decisiones. Pues bueno, no, hay que dejar de lado eso, hay que solamente nosotros como futbolistas, más que todo acá en Bolivia, más nos preocupamos en pensar en el árbitro, por eso es que a veces a nivel internacional nos pasa factura y reaccionamos de alguna manera y no te perdonan, así que hay que dejarles hacer su trabajo, ellos saben hacer de la mejor manera su trabajo, son profesionales y están capacitados.